Hoy es martes 4 de noviembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Berriozar duda sobre la eficacia de las alternativas al paso al nivel. El ayuntamiento plantea convocar una asamblea vecinal para la semana que viene con el fin de contrastar con vecinas y vecinos las soluciones planteadas por el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra hace dos semanas. Al parecer, las propuestas para evitar el paso a nivel entrañan otros riesgos al utilizar calles céntricas de Berriozar con la consiguiente saturación de las mismas. Aclaración sobre la agenda local 21. El área de medio ambiente ha hecho pública una nota en la que rectifica algunas cuestiones, entre comillas, dice, con motivo de la celebración del 15 aniversario de la agenda local 21, el ayuntamiento de Berriozar hizo pública una nota de prensa en la que se nombraba a José Luis Campo como alcalde en el pleno de diciembre de 1999, en la que se aprobaba por unanimidad la implantación de la agenda local 21 de Berriozar, siendo en realidad José Manuel Goldaracena Goñi alcalde en aquel pleno que dio lugar al inicio de las políticas de sostenibilidad medioambientales. El responsable de este área, Raúl Maiza, pide disculpas por este gravísimo error y agradece a la figura de José Manuel Goldaracena junto a la de José Luis Campo como impulsores del cambio que ha vivido Berriozar en estos últimos 15 años. Pateando la vida, de Héctor Orozco, en el Kulturgune. Así es, Garasi, se trata de una exposición de fotografías del artista Héctor Orozco, en la que se muestra deportistas amputados haciendo jugadas de fútbol. Mediante este proyecto se pretende mostrar la entereza, fortaleza y decisión que tienen las personas que practican el fútbol de amputados, no solo para hacerle frente a su nueva condición física, sino para no permitir que sean relegados de la práctica del deporte que más quieren. Las fotografías estarán visibles hasta el próximo 15 de noviembre en el Kulturgune. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los partidos más destacados celebrados el pasado fin de semana del Berriozar Club de Fútbol. Más en concreto, empezamos con el que se celebró por parte de las chicas del regional el domingo aquí en Berriozar contra el Peña Sport, que ganaron 3-0. El primera regional también jugó aquí, pero el sábado contra el Salesiano. Y también ganaron 3-1 el segunda juvenil que jugó en la Universidad Pública de Navarra contra el San Ignacio. Estos perdieron 4-1. El cadete A jugó aquí en Berriozar contra el Echarri Aranaz y ganaron 2-1. Y también, quien no tuvo tanta suerte fue el cadete B, que jugó en Sanduzelai contra el San Jorge, y estos perdieron 7-1. Y vamos ahora con los de la sección de baloncesto del Mendialde a Quirol Elkartea. Xavi, cuéntanos. Pues no ha sido un buen fin de semana, Garasi, para las chicas y los chicos del baloncesto. Los del senior masculino perdieron 68-75 en el encuentro que jugaron el domingo en el Polideportivo de Berriozar contra el club de baloncesto ASC. Y las chicas corrieron la misma suerte, perdieron 55-42 contra el Liceo Monjardín en el Polideportivo del Liceo el domingo también en ese encuentro. Bueno, y por último, cuéntanos cómo fue la primera jornada del Campeonato Navarro de Socatira sobre goma. Pues resultados dispares, Garasi, los que tuvieron, ya que los equipos masculinos Berriozartarras quedaron en cuarto y último punto y se sitúan en la parrilla con un solo punto frente a Betigaste, que acabaron en primer lugar, segundo a Mayur y tercero el equipo de Chantrea. Sin embargo, como digo, las chicas del equipo de Berriozar, junto con el equipo de Amayur, consiguieron 3 puntos y colocarse en el primer puesto de esta primera jornada. El segundo era para Basaburua y Mots y el tercero para Chantrea. Es decir, que la siguiente jornada se jugará aquí en Berriozar. Buena suerte. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues seguimos diciendo lo que decíamos ayer, que nos ha venido el otoño. De repente, en pocas horas entró el pasado domingo ya un tiempo más propio del otoño, y seguimos con esa tónica. La predicción nos dice, Garasi, para hoy que tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones débiles a moderadas, más frecuentes durante la primera mitad del día, probabilidad de tormentas, posibilidad de ir acompañadas de granizo incluso, vientos del este, noroeste, flojos a moderados, y las temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso. Las máximas en modero a notable descenso. Ya no es hora de sacar la chaqueta, sino también el abrigo y el chubasquero. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.